La diferencia se nota, ¿eh? ¿Y ahora qué? Tranqui, papá. Todavía hay más. Qué pena que pienses así de mí. Si no he cambiado, soy el mismo enamorado. Por eso voy a quererte más. Voy a amarte tanto, tanto, tanto que pedirás que te abrace, te bese y te marque la piel. Sentirás el deseo que te acose en mis besos. Por eso voy a hacerte el amor. Por eso voy a hacerte la.